Ella lo baila y hace tic toc, tic toc, tic toc. Me lo sacude y dice tic toc, tic toc, tic toc. Ella me baila bien pegadita, está mojadita. Se toma un trago y la ropa sola se quita. El humo la pone loquita. Dice que va a comerla toda completita. Y que la joda se pique, pique, pique, pique, pique. Cuando el culo repique, pique, pique, pique, pique. Que ando gastando tique, tique, tique, tique, tique. Pa' que me la mastique, tique, tique, tique, tique. Que nadie me prenda la luz. Sigan trayendo botellas. Nadie baje la actitud. Mira esa nalga como hace. Parece que me dice tic toc, tic toc, tic toc. Parece que está borracha. Me gusta cómo mueve esa cacha. Vacila, bebe y fuma pa' tabaco se agacha. Ese shortcito quiere que lo quite. Estamos ready pa' que la joda se pique, pique, pique, pique, pique. Cuando el culo repique, pique, pique, pique, pique. Que andamos gastando tique, tique, tique, tique, tique. Pa' que me lo mastique, tique, tique, tique, tique. Yeah. Nos viajamos todos pa' lo oscuro. Le gusta tumbarlo contra el muro. Toma chandón y me apira el humo. Tiene sabor, vamos a ver ese culo. Elegante que lo que. Ella lo baila y hace tic toc, tic toc, tic toc. Parece que me dice tic toc, tic toc, tic toc. Yeah, yeah. El amante, junto a elegante. Con estilo y elegancia, perro. Criterio Music Bilardo Zurdo. El de la letra picante más.